Hola, soy Ricardo Toledo. A continuación les mostraré los pasos para realizar un slidecast. Pasos a seguir para elaborar un slidecast. Tendremos que tener una cuenta abierta en SlideShare y posteriormente contar con los medios para grabar. En versión MP3 el audio debe estar. El slidecast, como sincronizar ficheros de audio en una presentación. Slidecast se trata de un nuevo formato multimedia que permitirá sincronizar ficheros MP3 con una secuencia de diapositivas. El producto final será producido en streaming de manera análoga a los videos de YouTube, por ejemplo. ¿Qué necesito? Una cuenta en SlideShare. Segundo paso, un espacio de almacenamiento en la red. Tercero, cualquier presentación ya descargada. Y cuarto, un fichero MP3 convertido a 44,1 kHz. Pasos a seguir. Subimos cualquier presentación a nuestro espacio en SlideShare. Segundo, subimos el fichero de audio MP3 a cualquier espacio web, por ejemplo www.archive.org. Sincronizamos las diapositivas y el audio empleado en el editor de SlideShare. Y por último, publicamos la presentación. Modos de sincronización. 1. Distribución proporcional. Y reproducir en modo no sincronizado. Archivos de audio. Los archivos de audio pueden ser piezas de música extraídas de alguna página web y ficheros de voz alojados por nosotros en algún servidor. SlideMar por ahora no aloja estos archivos. SlideShare Si necesitamos algún software para grabaciones de voz, Audacity Freeware pueden ser. Es uno de los más completos y fáciles de usar, y para convertir a MP3 tenemos la aplicación en línea www.samsar.com. Alojamos el archivo. Una vez generado el podcast de audio en el formato adecuado, tendremos varias posibilidades. Una es si disponemos de URL propia, opción más recomendable, podemos crear una carpeta para archivos de audio y subirlos luego mediante FTP. Y en segundo lugar, en caso contrario, tendremos que emplear algunos de los muchos espacios gratuitos que me gustan estos dos. Por ejemplo, www.archive.org y www.megablog.com. Video presentaciones. La posibilidad de secuenciar video es ofertada de manera independiente por la plataforma Sensation, también de carácter gratuito. PowerPoint, YouTube, Sensation. El proceso de sincronización de las diapositivas es similar al de la elaboración de un slidecast. El resultado final se puede ver a pantalla completa en Sensation o incorporado en un blog mediante un visor flash como el de la imagen. Gracias por su atención.